lo espresso de furia, los profugos del caos, los buitres con el pico rojo, sangre, no encuentran carne fresca para devorar, ya está toda podrida, como los ojos que la mira, una condena de muerte retumba en la voz de un viejo enemigo. Se tendrá el valor o la cobardía de hacerlo realidad.